Hola a todos, bienvenidos, programa número 18 de Fase Bonus. Rápidamente, presentaciones, señor Dani. Buenas. Señor David. Hola, ¿qué tal? Señor Héctor. Hola. Señor José Andrés. Hola, muy buenas noches. Señor Marcos. Hola, ¿qué tal? Y señor Rafa, el último. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada tengo aquí algunas notas que vamos a leer en un segundo. La semana pasada, creo que ya habréis escuchado todos, que hicimos un especial Atari 2600 y Rafa creo que fue quien preguntó por un artilugio, un añadido que tiene esta consola para cargar juegos de cassette. No sé si fue Rafa, creo que fue él. Cierto. Vale, la contestación que yo le di es que había un cable que cargaba los juegos de cinta. Bueno, pues resulta que son, me está informando, en el blog de Manu, tenéis ahí un articulazo sobre añadidos de Atari y tal, y he estado leyendo que son dos periféricos que yo mezclé. Hay uno que es el Keith Beat Control, que sirve para que los juegos usen cintas de audio para reproducir sonidos digitalizados, que uno de ellos es el de los pitufos, como dije, y otro es el Star Patch Supercharger, que lleva un cartucho que le da más memoria al Atari 2600, que tiene 6 títulos, y que este es el cable que se podía modificar para cargar juegos de cassette, que es el artilugio que yo os comenté que se podía hacer. Bueno, después de esto, quería comentarte, Rafa, una cosa, que por lo que dices nos votan bastantes amigos del otro lado del charco, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo de México y de Venezuela. Hay mucha gente que tenemos incluso en Facebook, también mucha gente seguidora de Venezuela también, aparte de... Bueno, pues lo que queríamos hacer es, si alguno de estos amigos que tenemos tiene 10 minutitos libres, que se pongan en contacto con nosotros, luego recordar que os daremos las direcciones al final, para que podamos hablar un poco con ellos y nos expliquen en 10 minutitos de su vida cómo va el tema de videojuegos por esos países. Hace tiempo lanzamos un pequeño llamamiento, esta vez lo queremos hacer un poquito más en serio, para que nos expliquen cómo está el tema de videojuegos en su país. Y otra cosa más, que nos expliquen un poquito cómo va el tema retro, qué consolas triunfaron. Aquí sabéis todos que Spectrum y Astra arrasaron. En otros países fue Commodore. Pues eso, que nos expliquen un poquito qué se lleva por ahí. Y poquito más, una última nota, que el sábado 13, no, el sábado 20, perdón, fueron los GOTY, o los JODA, en Game Over, y Fase Bonus tuvo una pequeña participación ahí y salió votado. Nosotros votamos Dragon Age Origins. Y que bueno, un pequeño comentario que queríamos hacer es que la gente está un poco loca con el juego de Batman. No sé si lo habéis probado alguno. Yo sí, si te refieres a Batman Arkham Asylum. Sí, que la gente está bastante loca, que es un juegazo, yo he jugado y es una pequeña maravilla. No sé si alguno más ha jugado, que está muy bien. Yo te digo, Ignacio, te digo personalmente, para mí es el mejor juego de 2009, personalmente. Sí, sí, lo es. Para mí. Nada, pues vale. Yo mi voto lo di, como ya sabíais, para el Street Fighter 4, y la verdad es que el juego de Batman me dejó un poquillo indiferente, pero bueno, que todo va a gustos. También es cierto que tampoco le profeso especialmente cariño al personaje. Hombre, es un juego que la verdad es que lo tiene prácticamente todo, porque tiene un motor bastante bueno, que es el mismo motor de Gears of War, si no recuerdo mal. Sí, el Unreal Engine. Los gráficos están súper cuidados, la ambientación sobre todo, el guión está basado en un cómic, uno de los mejores cómics, por cierto, del Caballero Oscuro, y sobre todo el doblaje, está muy bien doblado al español. La verdad es que es muy completo el juego, fue una pequeña sorpresa que la gente a lo mejor no se esperaba, y para mí sinceramente lo mejor es 2009, yo me lo he pasado genial jugando a ese juego. Nada, esto va, os lo quería comentar, esto va porque la gente en general, yo también, estoy muy muy enganchado a este juego, y que parece que he leído mucho que ya era hora de que se hiciera un juego bueno de este personaje de cómics. Lo que queríamos comentar, un poquito por encima, que no es el primer juego bueno que sale de Batman, es que parece que sea el único juego que ha sacado el Hombre Murciélago con calidad, y no es así. David, el Mega CD, ¿qué juego tiene el Hombre Murciélago? Sí, la verdad que siempre, bueno, yo me ha chocado el tema este de que ya está bien de que se ganan un juego uno de Batman. Yo he jugado en Mega Drive y en Mega CD a muy buenos juegos de Batman. Uno, como bien tú dices, el Batman Return de Mega CD, que era una versión mejorada del de Mega Drive, incluyendo las fases de conducción, una banda sonora de lujo, personalmente para mí, de las mejores que se ha hecho en el mundo de los videojuegos, y ese juego era... para mi gusto era redondo. Uh-huh. Y bueno, el otro que también quería yo destacar es el de las aventuras de Batman y Robin, que salió para Mega Drive, que es un juego de, digamos, un shot de NAS tipo, como puede ser, Gunstar Heroes, y ese también era un juegazo, gráficamente espectacular. Uh-huh. y bueno, en Super Nintendo también tuvimos Batman, una versión de Batman Redux muy buena. O sea que han habido juegos muy buenos de Batman. Hombre, yo coincido totalmente. El mejor de todos, a mi juicio, fue el Batman CD de Mega CD, sobre todo en cuanto a las fases de conducción se refiere. El Batman y Robin de Mega Drive también fue notable. Y otros que es precioso hacer mención, que no se ha hecho hasta ahora, las consolas de 8 bits también tuvieron su peculiar participación del hombre murciélago. Master System tuvo un juego notable del Batman Returns, precisamente también. E incluso en Game Boy llegaron a disponer de algunas conversiones realmente bastante buenas, teniendo siempre, claro, en cuenta las posibilidades de la plataforma. Yo, José Andrés, sé que tú también eres un fan de la compañía Ocean. Y también hay que decir que para los ordenadores, tanto de 8 como de 16 bits, hubo tres juegos de Batman, y dos de ellos muy notables. El primero, el Batman 3D, que usaba la técnica, una técnica isométrica que más o menos se conoce como Filmation, que José Andrés sabe que yo soy un fan de esa técnica, que era una auténtica virguería numérica para un ordenador de 8 bits, que metía no sé cuantísimas pantallas, pero estoy hablando de una cifra enorme, y que gráficamente era muy, muy gracioso y era un juego resultón. Y que luego Ocean también sacó Batman The Movie, basado en la película de Tim Burton, que era un juegazo impresionante y que adaptaba la película de Tim Burton, si no decir perfectamente, casi casi perfectamente, vamos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El primer juego de Batman, como dices, puso de moda lo que por aquella época se conocía como los todas 3D, que hoy en día podría denominarse casi en vista isométrica. Era un juego realmente difícil y en el que yo creo que me llegué a quedar pillado en alguna ocasión, por lo cual me retocó reiniciar la aventura, pero estaba además realmente bien porque te incitaba a seguir avanzando y consiguiendo nuevos gadgets que no estaban todos disponibles desde el principio. Y el siguiente, gráficamente, la verdad es que era una barbaridad. Los sprites utilizados eran buenísimos, el color y las animaciones del personaje dignas de mención y con un acabado bastante notable en todo su conjunto. Y además era muy, muy variado. O sea, dentro de lo que pasa ahora mismo, que todo el mundo dice que los juegos son repetitivos, Batman de Ocean en 8 bits y en 16 era súper variado. Teníamos fases laberínticas, luego de conducción, luego manejábamos una aeronave, teníamos una fase de puzzles también, que era un juego completísimo, así que... Batman Arkham Asylum, desde aquí creo que todos pensamos que es un juegazo, pero que nos gustaría aclarar que no es el primer juego bueno de Batman que sale. Sí que hay mucha paja en los juegos de Batman, que también hay juegos muy malos, como todos sabéis. Batman Forever fue así así, y Batman y Robin creo que en PlayStation 1 también quiero recordar que era bastante malo. Hombre, no es que haya juegos malos de Batman anteriormente. Lo que ocurre, porque sí que es verdad que como la adaptación que tú comentas de la película es muy buena, o incluso yo que soy fanático de la Game Boy, por ejemplo, he jugado el juego de Batman Game Boy, también me encantaba, la verdad es que era bastante bueno, pero sí que ocurre una cosa con Batman Arkham Asylum, que es que simple y llanamente es el mejor juego de superhéroes que hay ahora mismo. Tú coges, no solo de Batman, sino de superhéroes, por cómo está ambientado y sobre todo técnicamente, y un acierto muy grande que tiene Batman Arkham Asylum es que todo se desarrolla dentro de lo que es el manicomio, Y para nada te aburre ni echas de en falta fases como, por ejemplo, la típica fase de conducción, por ejemplo, que hubiese sobrado en un juego así. Yo creo que este juego tiene muchísimos aciertos. Es un juego... esperemos que sigan los juegos de superhéroes por ahí, los próximos juegos de superhéroes en la senda de este Batman Arkham Asylum, porque la verdad es que a mí me ha dejado bastante impresionado. Yo creo que parte del buen recibimiento que ha tenido el título ha sido porque el personaje estaba relativamente olvidado en el mundo de los videojuegos. Digo relativamente porque parece que las empresas desarrolladoras han puesto especial énfasis en desarrollar juegos basados en el Hombre Araña y algunos también en menor medida, bueno, juegos de superhéroes, de hecho todos conocemos algunas adaptaciones de Superman con mayor o menor acierto, incluso de Flash, recuerdo yo unos cuantos hace ya numerosos años, que es otro personaje de los que ha caído en el olvido, hasta nueva fecha, claro. Yo lo que también destacaría, ahora hace poco también sacaron una especie de con los juegos, con los personajes de DC. Yo no llegué a jugar, pero la gente decía que tampoco estaba muy allá. No sé, ¿alguno lo llegó a probar? No, yo tengo que decir que no he jugado al Mortal Kombat vs DC, pero yo sí que he leído muy buenas críticas de este juego. Lo ponen como que no es nada de otro mundo, pero que es muy divertido, que al fin y al cabo es lo interesante de estos tipos de juegos de lucha. Ah, pero ¿qué os referís a Mortal Kombat vs DC? Sí, te refieres. Hombre, es un juego que está bastante bien. Tiene un par de fallitos de traducción, por lo que he podido leer, ¿sabes? Del estilo de que a lo mejor el Joker es el, no sé cómo lo llaman en Sudamérica, el Guasón. Sí. Y no lo han cambiado, pero vamos. A mí sí que me lo han recomendado, ¿eh? No sé, yo es que había visto opiniones de fans que parecía como si se estuviera cargando el juego. A mí personalmente me gustan bastante los crossovers así de este estilo, pero no sé, parece que querían deshacer todo lo hecho con este juego y que no volviera a ocurrir. Por lo menos alguna de esas opiniones sí que me había parecido ver. Sí, es una mezcla extraña ahí entre unir el mundo de Mortal Kombat con el universo de DC, pero bueno, lo que para concluir un poquito el tema, eso sí que el Batman Arkham Asylum sí que, a mi juicio, sí que habrá mucha gente que coincida conmigo, es el mejor juego de superhéroes que hay ahora mismo, y que espero que los futuros juegos de superhéroes pues sigan esa línea, sobre todo con el personaje de Spider-Man, que los últimos juegos han caído un poco mal dentro de lo que es la crítica, ya tanto en público como en la prensa especializada. La verdad es que los últimos juegos son bastante flojitos. Bueno, pues desde aquí recordar a todos los oyentes que busquen un poquito por internet, porque hay juegos de Batman muy muy buenos. Arkham Asylum es una auténtica joya, pero que recordad que en el pasado hubo juegos muy buenos de Batman. Y dicho esto, vamos a pasar a uno de los platos fuertes del programa. Vamos a tratar un juego antiguo como siempre, vamos a hacer una pequeña revisión. Y quiero deciros que puede que este juego sea uno de los más amados de los dos integrantes de este podcast. Es un juego que salió en el 97, tanto para PlayStation como para Sega Saturn. Y el juego del que os estoy hablando, quiero que Dani haga una pequeñita presentación y que él se arranque, y que tanto Dani como José Andrés, que son unos amantes de este juego, pues que nos den su ración de información. Así que Dani, cuando quieras. Pues esta noche vamos a hablar de Castlevania Symphony of the Night, que es un juego que salió, como bien decías, en 1997 para PlayStation y Sega Saturn, y que fue el gran punto de inflexión de una saga que probablemente se estaba empezando a agotar, porque hasta el momento estaba presentando juegos arcade con un desarrollo más o menos lineal. Esa condición de lineal se vio un poco mitigada en la anterior entrega, que fue Dracula X Rondo of Blood para PC Engine de NEC, que de alguna forma introdujo rutas alternativas en algunos niveles, había personajes desbloqueables, como es el caso de María Renard, pero sin duda quien de verdad le dio un nuevo empujón a la saga fue este Symphony of the Night, porque combinaba de alguna forma elementos clásicos de la saga, pues 2D, plataformas, con elementos aventureros totalmente nuevos, como es la posibilidad de hacer desarrollarse nuestro personaje de una forma similar a los RPGs, conseguir una cantidad enorme de objetos, de armas, que le daban muchísimo dinamismo al juego, y además una estructura no lineal, y yo diría que es una libertad de movimientos casi casi total, que de alguna forma este tipo de juegos a partir de este momento se los llamó Castletroids, porque de alguna forma copiaban la estructura de los Metroid de Nintendo. Una pregunta que os quería hacer yo, tanto a Dani como a José Andrés, que creo que sois los más entendidos en este juego. ¿Este Castlevania Symphony of the Night es la segunda parte de la versión de NEC? Es una secuela, porque el juego empieza justo donde dejamos el juego anterior, el enfrentamiento de Richter Belmont contra Drácula. Yo si me permitís, quiero comentar una cosa al juego, de este juego. Personalmente coincido con, vamos, Daniel lo ha explicado perfectamente, lo que es el cambio del clásico, de la estructura clásica de, por ejemplo, el juego de Mega Drive, que si no recuerdo mal era Bloodlines, ¿no? O en este caso Rondo of Blood, da igual la plataforma para la que saliera. Era o Bloodlines o New Generation. Es que no recuerdo. No tenía nada que ver uno con el otro, ¿eh? No recuerdo muy bien. Yo creo que el juego Symphony of the Night comienza justamente donde acaba Rondo of Blood, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Además, el protagonista de la intro interactiva, o sea, del nivel cero del juego, es el protagonista, sí, de Rondo of Blood, ¿no? Y tiene exactamente los mismos movimientos. Pero sí, estamos hablando ahora de Mega Drive, ¿no? No, era no. Simplemente por comentar, son dos juegos diferentes. Es que no recordaba si era uno la continuación del otro. Lo que sí quiero comentar es que, como bien ha dicho Daniel, es que este juego, Symphony of the Night, sí que introduce una cosa muy chula, que es la inclusión de elementos de investigación y tal, como estilo rol, ¿sabes? Que sí que le da un punto muy, muy chulo. Y sobre todo una cosa que me gusta muchísimo, que ya luego vosotros que controláis más del tema comentaréis, es la banda sonora. A mí me encanta la banda sonora, que yo no sé si me acordaré el nombre de la... Creo que era una mujer, la que Rika Muranaka. Rika Muranaka. No es Rika Muranaka. No, es Michiru Yamane, si no recuerdo mal. Sí. No, la compositora, sobre todo de la última canción, que era I Am The Wind, es Rika Muranaka, que es la que participa también en muchísimas bandas sonoras de la saga Metal Gear de Konami. No recuerdo ahora mismo, pero sí que es verdad que la banda sonora era increíble, y es una de las cosas que también me gusta mucho de Symphony of the Night, aparte del control del personaje que es Alucard, que es el hijo del conde Drácula. Y bueno, no sé, pues Andrés puede comentar algo más del juego que controla más de él. Un momento, José Andrés, un momento. Antes de seguir, el juego salió para PlayStation y Sega Saturn en un principio, como hemos dicho. Sé que tú conoces más que yo, creo, las diferencias entre las dos plataformas y los dos juegos. Coméntanos un poquito antes de seguir, ¿qué diferencias tenían el de Sega Saturn y el de PlayStation? Bueno, pues como todos sabéis, primero salió la versión de PlayStation, Sony metió además baza para que así fuera, y la versión de Saturn, de su consola de 32 bits, quedó relegada para el territorio japonés. Entonces, diferencias habían varias. Realmente la versión más completa y más competitiva, podría decirse, es la de Saturn. Si bien tiene algunas muy puntuales, insisto, muy muy muy concretas imperfecciones gráficas que sí eran superadas por la versión de PlayStation, pero por contra tenía algunas suculentas novedades de las que carecía la versión de Sony. Es decir, de entrada tenemos nuevos niveles, tenemos nuevos familiares, y desde el mismo inicio de la aventura tenemos la posibilidad de jugar con Richter Belmont, que no es un personaje secreto en esta ocasión, e incluso con María Renard, que no estaba disponible en la versión de PlayStation. Como os he dicho, se aparecían dos nuevos demonios familiares, que eran una copia del demon familiar y el fairy, que se eliminaron, aparte de porque eran muy parecidos a los anteriores, porque estaban basados en mitología japonesa, que se consideró que en Europa no entenderíamos. Y bueno, poco más o menos por el resto del juego era un calco, nuevos niveles, teníamos la versión del bosque, por ejemplo, que en la versión de PlayStation tampoco estaba disponible, permitía salir del castillo. Y para los amantes de las curiosidades y los más geeks, hay un 0,01% en la versión de PlayStation, no lo he podido comprobar, yo creo que he sido de los pocos que ha conseguido llegar al 210,01%, si bien he leído por algunos foros que es posible rebasar esta cifra, pero no he conseguido encontrar a nadie que me lo haya certificado. Pero en cualquier caso, aparentemente hay alguna especie de movimiento al principio de la aventura en PlayStation, conforme Alucard puede salir por la puerta del castillo antes de que se acabe de cerrar, caer en un punto negro, y que ese punto negro, si no mueres en el intento, te cuente como un mínimo porcentaje del juego, que luego se suma al total de la aventura. En fin, en cuanto al juego, pues más o menos ya lo habéis dicho, es decir, el gran acierto que tuvo fue incluir una introspectiva muy cercana a la saga Metroid, Super Metroid de Super Nintendo, por lo que fue denominado Metroidvania. La aventura es grandiosa, cuenta con cuatro finales distintos, la posibilidad además de rejugársela, ya sea con Richter en la versión de Saturn con María Renard. Tenemos un total de 1440 estancias, si mal no recuerdo, contándolas el castillo invertido, que este era otro tema digno de mención, porque hay muchos juegos en los que se produce el denominado déjà vu, es decir, que vive situaciones que aparentemente ya has estado. Y Symphony of the Night puede que sea el juego que con más maestría ha conseguido realizar esto, es decir, volver a pasar por unas estancias, repetir unas acciones que ya se habían cometido anteriormente. Además a esto, pues hay que sumarle muchísimos efectos, unos gráficos dibujados a mano, la tecnología puntera Made in Konami, que siempre la ha sabido diferenciar a esta empresa del resto, como puede ser efectos de niebla, gotas de lluvia que salpican, las melodías, como habéis dicho, eran maravillosas. Insisto, a modo de curiosidad, también es posible escuchar un track de audio que no está disponible en el juego, aquellos que tengan la versión de PlayStation y decidan meterlo en un equipo de música aparte. ¿Y qué más se puede decir? Yo creo que este juego es a la saga Castlevania lo que Ocarina of Time podría ser la saga de Legend of Zelda, un juego recomendable absolutamente, y que ha supuesto la mayor bendición para una saga, pero por contra también su mayor lacra, es decir, la sombra de Symphony of the Night se ha alargado mucho y ha perjudicado en cierto modo a todos los que lo han seguido, puesto que ningún juego hasta la fecha ha conseguido estar a la altura de este célebre compacto donde los haya. Bueno, yo quería comentar una cosilla. Como bien habéis dicho, este fue el juego que supuso un cambio en el tipo de juego en Castlevania. Yo quería preguntarle a Dani y a José Andrés, vosotros cuando probasteis este juego, el cambio al principio, ¿cómo lo cogisteis? Porque yo al principio lo cogí un poco así con la uña. Yo había jugado a todos los de NES, los de Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, y entonces cuando probé Symphony of the Night, el cambio este de, digamos, de tener que ir a un sitio, encontrar tal objeto, ya al principio me frenó un poquito. Luego ya le cogía, digamos, el gusto, la profundidad, lo que era el nuevo sistema, pero yo al principio echaba de menos el tema de que las fases fueran lineales. Me gustaría saber la opinión vuestra acerca de él, cómo notaste y cómo sentiste el cambio ese que hubo. Hombre, no te voy a negar que al principio fue un poco raro. Lo que es la sensación del control, yo sí que noté mejoría al principio, porque los Castlevania tradicionalmente han tenido un control un poco duro, a ver, me explico. Sobre todo cuando se jugaban con Simon Belmont en el primer Castlevania, o con Richter Belmont en Drácula X o en Vampire's Kiss, que fue el remake para Super Nintendo, pues siempre han estado muy limitados de movimientos, siempre han sido muy lentos. Siempre ha sido, por ejemplo, bastante difícil darse la vuelta una vez agachado para enemigos que te atacan por la espalda. El salto siempre ha sido un poquito difícil de controlar. Y que hayan... Symphony of the Night vino a limar todas esas perezas de control. Cierto es que la idea de no manejar a un fulano con un látigo en un Castlevania se me hizo a mí también un poco rara, aunque bueno, ya teníamos antecedentes como el Bloodlines para Mega Drive. Pero yo creo que sí que... Yo lo noté desde el principio como una mejora. Y luego, respecto al hecho de que la estructura del juego sea un poco más compleja, un poco más pesada, pues sí, no voy a negar que también se me hizo un poco extraño, sobre todo teniendo en cuenta que yo conocí este juego antes siquiera de acercarme a los Metroid. A lo mejor soy un sacrílego por esto, pero a pesar de que también se me hizo un poco extraño el hecho de que tuvieses un mapa enorme por explorar, me entró una especie de miedo, de agobio. A los pocos minutos la exploración del mapa se convirtió en casi una obsesión. O sea, esto de llegar al 210% del mapa explorado, yo no he llegado tanto, yo creo que me he quedado en el 206%, si no me equivoco, en la versión de 360, creo que hasta tengo el logro. Y ya te digo, la exploración del mapa y encontrar el mayor número de objetos posibles, aunque eso sea por puro coleccionismo, llega un momento en que se convierte en una obsesión en este juego. Luego hay que decir también que entre los objetos que comentas hay muchísimas armas, 57 en total. Puede que me equivoque, pero yo estoy casi seguro que eran 57 el número de armas disponibles, entre las cuales se esconden, por supuesto, algunas secretas o con poderes por descubrir. Para llegar al 210 hay que hacer algunos trucos o aprovecharse de algunos bugs propios del juego que hacen posible salir fuera del castillo. Quizá el más famoso de todos es el que se tiene que realizar con la espada familiar. La Demon Sword, que cuando estás, me parece que en Royal Chapel, tenías que ejecutar el Sword Brothers, convertirte en murciélago, y entonces se producía un pequeño fallo que te permitía volar alrededor del castillo, subiendo el porcentaje, evidentemente. Y decir que aquellos que hayan tenido la suerte de probar la versión del Castlevania 3 de NES encontrarán en este juego alguna referencia y algún punto concreto que les gustará mucho. Yo, al hilo de lo que ha dicho antes José Andrés, de la diferencia entre PlayStation y Saturn, creo que PlayStation ahí, bueno, en este caso Sony, más que PlayStation, Sony metió un poquito la pata apresurando tanto a Konami, ¿no?, para sacar este Castlevania sin que lo tuvieran del todo desarrollado, y que luego Sega Saturn se aprovechó de una versión bastante, bastante mejor, pero que, como siempre, solo se quedó en Japón, ¿no, José Andrés? Sí, justo eso. Lo que pasa es que las mejoras se limitan a los dos nuevos niveles, los dos familiares que fueron excluidos y los personajes principales y poco más. Pero la verdad es que la versión de Saturn, yo siempre lo digo, es la más completa, con el único inconveniente de que está en completo japonés. Entonces la historia es muy recomendable, y por a todos aquellos que quieran enterarse de lo que tienen que hacer en momentos concretos, puntuales, por ejemplo, para conseguir el anillo de oro y el anillo de plata que hace posible el acceso, o para poder pasar por alguna zona de pinchos, que por cierto, yo con Richter reconozco que no he sido capaz de hacerlo. Comentan que sí es posible, pero bueno, para esto hace falta enterarse un poquito de qué va la historia y de qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Entonces, aquí para España y para Europa recomendaría la versión de PlayStation. Para aquellos que puedan tener la suerte de entender algo japonés, pues sin dudarlo, que corran a por la versión de Saturn, que es una maravilla, y además el lujo de poder jugar con María Renard la aventura entera es una gozada, y además es un personaje muy muy recomendable. La verdad es que yo estoy de acuerdo en que María Renard es un personaje bastante infravalorado, porque ya en el Drácula X de PC Engine yo creo que era un personaje bastante más competente que Richter. era muchísimo más ágil, el doble salto te daba, yo para mí te daba la vida, era mucho, aparte que era mucho más fácil de controlar que el salto de Ritter, que siempre me ha parecido que es tan ágil como un hipopótamo. Y además, María tiene una gran ventaja, que cuando ataca, lanza pajaritos. Suena un poco ridículo, dicho así, lanza pajaritos, pero puede llegar a dar cuatro hostias por el precio de una. Porque tenemos que puede lanzar una andanada de dos pájaros, al entrar en la rutina de colisión del enemigo es un golpe, al salir de la rutina de colisión del enemigo es otro golpe. Y luego vuelta, o sea, cada pájaro puede dar cuatro golpes por... Vamos, si te lo montas bien o si cazas bien al enemigo, cada pájaro da cuatro golpes por el precio de uno. Con lo cual, aunque es mucho más débil, yo creo que era bastante, bastante más competente. Y claro, desbloquear a este personaje en la versión de la máquina de NEC o en el remake que se hizo para PSP, pues yo creo que es casi obligatorio. Si no, el juego se hace muy cuesta arriba. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, los Belmont que más valorados están serían Simon Belmont, por supuesto, el personaje del Super Castlevania 4, que es uno de los más valorados dentro de la saga. De hecho, se considera que la música de este era quizá más rítmica que la del Symphony of the Night, si bien la de Symphony of the Night es una maravilla. Tenemos desde guitarras, pianos, todo tipo de música barroca que acompañan perfectamente y de forma magistral a la acción en todo momento. Y otro personaje que sí llamó la atención en su momento fue precisamente Ritter Belmont en la versión de NEC, como comentas, por la posibilidad de realizar las magias al conseguir, por ejemplo, a la hora de lanzar cuchillos, podías lanzar un centenar de cuchillos y realizar ataques especiales, que precisamente por algún movimiento semejante es considerado como el miembro de la familia Belmont más poderoso de todos hasta la fecha. Pero bueno, es que poco más se puede decir de este juego. Es una maravilla de adquisición obligatoria, o por lo menos cualquier persona que pueda gustarle los juegos clásicos o incluso la mítica saga vampírica de Konami debe probarlo al precio que sea, porque es absolutamente imprescindible. Yo lo que sí que creo es que sinceramente es el mejor juego de la saga Castlevania, ¿eh? Eso sí que es cierto, porque yo personalmente me gusta mucho el Rondo of Blood y bueno, me gusta también, por ejemplo, que lo estuvimos hablando hace poco, José Andrés, si te acuerdas, en Game Boy el Castlevania Adventures. Sí, también. Hay buenos juegos de la saga, pero realmente, si coges en conjunto al juego, sin duda alguna es la obra maestra de Castlevania, de Symphony of the Night. Y los que debéis de evitar, como la peste, y esto de acuerdo, creo que estará esto de acuerdo conmigo, son los de Castlevania 64. Por favor, son juegos muy malos. Ah, sí, la verdad es que fueron terribles esos juegos. ¡Uy, José Andrés! ¡No! Yo lo siento mucho, pero si hablamos de la obra maestra de Castlevania, que es Symphony of the Night, tenemos que hablar de... Pues será una mierda de todo lo que queráis, pero punto primero, a mí me encantaría probarlos, y punto segundo, no sé cuál de ellos, la pantalla, lo que es la pequeña intro de ti en la pantalla de título, tiene esa música de violín, a mí me pone sí, el 64. Como tornillos de rocachapa, o sea, a mí me parece una soberbia. Es un niño pequeño que está tocando la melodía y poco después te enteras que es la reencarnación de Drácula, el niño este concreto. El juego este ha sido muy criticado, ha sido con los que más se han cebado de toda la saga, juntamente con el Legends de Game Boy. Yo reconozco que soy un ferviente seguidor de la saga, me gusta prácticamente todo lo que tenga que relación con ella, pero independientemente de mis gustos o aficiones, procuro ser crítico y valorar las cosas de forma objetiva. Y este juego fue muy criticado, a mi juicio, precisamente porque si lo comparaba con el título más reciente, que era el Symphony of the Night, que se eliminaron la posibilidad de acceder a nuevas zonas, es decir, era un mapeado, una aventura más o menos lineal, y se criticó mucho los movimientos, el control y algunos sistemas de cámara. Quiero decir a favor de este juego que fue el primer Castlevania en 3D, propiamente dicho, y como todos los primeros, pues de algún modo pagaban el pato. Había alguna zona de saltos, sobre todo al principio y al poco de empezar el castillo, donde sí que es cierto que la cámara se situaba algo lejana, pero tenía algunas ideas realmente interesantes y que no se han explotado. Es decir, sin alejarme del apartado gráfico, la niebla puede ser más o menos criticada, pero la verdad es que conseguías unos puntos de vista en el horizonte realmente, realmente conseguidos. Hombre, yo no pretendía herir tus sentimientos, pero... Ah, no, sí, ni mucho menos. Bueno, lo único que sí que es verdad, que lo que tú comentas, que tiene mucha razón, es que al ser el primer Castlevania en 3D, pues sí que, claro, a lo mejor se le juzga más severamente, y sobre todo si lo comparas con Symphony of the Night, que es que realmente es que dentro de lo que es la saga en conjunto es que es el mejor juego que hay, Symphony of the Night, sin ninguna duda. Sí, pero bueno, yo del juego este de Nintendo 64, lo que menos, bueno, yo sí que le estuve dando un poco de caña al segundo, y a mí, vamos, me gustaron, bueno, no me pareció demasiado malo. Lo único que habría de destacar era el tema de los saltos. La verdad es que había momentos en los que era casi imposible medir cómo saltabas y acababas muerto sí o sí. Pues es que esto se puede solucionar en parte. Esto se puede solucionar en parte porque sabes que manteniendo el botón apretado consigues engancharte y de esta forma pues salvabas un poco el pescuezo. Como decía, tiene algunas ideas que son realmente innovadoras y que no se han extendido ni se han aprovechado en la saga. La primera de ellas quizá es el paso del día a la noche, que se hizo muy popular con el Ocarina of Time y todo el mundo le recordaba este juego, pero para ser francos, en el Castlevania 2 de la NES ya estaba disponible esta opción, y por supuesto de noche es cuando salen los vampiros y salen los monstruos más agresivos, digamos, y se complica más el tránsito por el juego. Es decir, el día es la hora ideal, idónea para intentar explorar a placer, y de noche pues intentar escapar en la medida de lo posible. Luego tenía otra cosa que era realmente interesante y que, insisto, ojalá se hubiera aprovechado con mayor garantía en la saga, porque es muy, muy recomendable, y es que es el único Castlevania que cuenta además con vampiros a modo de enemigos normales. Es decir, no solamente como final bosses, tú te puedes encontrar vampiros de diversa índole, ya sean hombres o mujeres, que además pueden morderte y pueden transformarte en vampiro. Insisto, estoy jugando con el juego original, con el Legacy of Darkness, que fue la continuación. Se llamaba Cornel, creo recordar, el hombre bestia que se transformaba en lobo, pues no adolecía de este problema. En cambio, cuando desbloqueabas a... perdona. Se ha caído. ¿Qué ha pasado, José? Se ha caído. Me han dado un susto por aquí. En fin, ya os contaré. Pues lo que os estaba diciendo, se me ha ido el hilo totalmente. Vaya, qué bueno. Cosas. Ah, sí, pues eso, que aparecían vampiros a modo de enemigos normales, entonces era posible transformarte en uno de ellos. Necesitabas incurrir en la adquisición de agua bendita y demás para poder quitarte la maldición esta que te impedía usar el látigo, por ejemplo. Y había un enemigo que a mí me gustó especialmente, que al entrar en una cripta te encontrabas a un vampiro pues devorando a una doncella, y una vez terminabas el vampiro, la doncella resucitaba convertida en un mal engendro y tenías que seguir enfrentándote a ella. O sea, cosas estas tan interesantes que no se han aprovechado, y ojalá lo hubieran hecho, porque la verdad es que el resultado era bastante notorio. No, hombre, sí, para gustos colores, ¿no? Sí, lo único que claro, es lo que comentábamos, que si tú lo comparas con Symphony of the Night, pues la verdad es que el juego en sí, volviendo un poco a Symphony of the Night, el juego... salió, bueno, no recuerdo si hace el tiempo que hace ya, pero salió para el arcade de Xbox Live, una conversión bastante buena que tenía hasta trofeos y todo. Está bastante conseguido, y yo lo tengo también en la PSP. El Dracula X Chronicles tiene, yo iba a decir, seguro que Daniel lo tiene también. está claro. Es uno de los mejores juegos de PSP, por si alguien no lo tiene la PSP. Sí, de hecho yo me compré la PSP con ese juego. No quise saber nada de otros juegos hasta bastante tiempo después. Es un pecado tener una PSP y no tener el Dracula X Chronicles, porque tiene el Rondo of Blood, y luego pues, una vez que tú lo terminas, se desbloquea el Symphony of the Night automáticamente. Sí. Aparte de eso, es que la versión de Symphony of the Night que aparece en PSP tiene, bueno, de momento yo he conseguido la segunda hada, que es la que vosotros decíais que aparecía. Bueno, yo creo que la versión de Saturn no la he visto ni de lejos, pero esta segunda hada, que por lo visto aparecía en la versión de Sega Saturn, pues sí que la tengo yo en mi partida de PSP, y no sé si habrá otros familiares, que por cierto, no sé si alguien... puedan estar escuchando y no hayan probado este juego, se pueden sentir un poco perdidos con el tema de los familiares, que son exactamente, pues son unas criaturas que son satélites, son criaturas de apoyo. Sencillamente son, tú coges un objeto en forma de carta, la carta del murciélago, la carta del fantasma, y cuando tienes esa carta activa, lo que hace es aparecer el familiar, y ese familiar va pululando por la pantalla y va atacando enemigos o te defiende, utiliza objetos de apoyo o objetos de curación. Y ahora mismo no sé de memoria qué familiares había, pero vamos, teníamos el hada, el fantasma, el murciélago, la espada, y cuál me dejo. El demonio. Y luego está otra hada. Y creo que me estoy dejando alguno más. Tengo más otro demonio. Otro demonio. Bueno, la verdad es que el juego para PSP estaba bastante chulo. Hay incluso un truco para jugar al Symphony of the Night antes de, sin necesidad de acabarse el juego, porque el Symphony of the Night se desbloquea justo cuando acaba Rondo Blood. Pues como ya hemos comentado, en la continuación, Symphony of the Night, la continuación de este juego. Yo no sé, Daniel, tú que también controlas así un poquillo, igual que José Andrés, si puedes comentar algo de lo que es la historia, del argumento, vamos, del juego. Pues el argumento del juego a mí nunca me ha quedado demasiado claro, pero yo creo que simplemente empiezas como Richter Belmont, que en su batalla final contra Drácula, final de Rondo of Blood, derrotas a Drácula, pero en el momento en el que Drácula cae derrotado, Richter desaparece. Y varios años después se encuentran en el castillo de forma totalmente accidental dos personas. Por un lado, Alucard, que eres tú, porque quiere derrotar de una vez a su padre, y María Renard, que ya bastante crecidita con respecto al juego anterior, está buscando a su amigo Richter, aprovechando que el castillo de Drácula ha vuelto a aparecer, porque ya sabéis que en Castlevania el castillo de Drácula desaparece en el momento en el que Drácula es derrotado, y cuando alguien tiene la genial idea de resucitarlo, porque sí, pues porque, no sé, la gente se aburre, en aquella época sí. No había Facebook. Yo creo que los de Konami se saltan a... ¿No era cada 100 años cuando volví al castillo de Castlevania? O cuando le da la gana a alguien. Exactamente eso. Es que tanto en el primer Castlevania para X68000, el Castlevania Chronicles de PlayStation 1, que conocemos, y en el Rondo of Blood se hace referencia a un ritual en el que utilizan la sangre de una virgen y no sé qué leches para resucitarlo. Bueno, yo lo he dicho, que en la época en la que se situaban los Castlevania, siglo 15, 16, 17, 18, porque no existía Facebook y el Farmville, pues la gente que se aburría se... Sí, porque Dani ahora encuentra una virgen para resucitar a Drácula, ¿sabes? Pues yo creo que en el área de maternidad de algún hospital a lo mejor queda alguna. Con suerte. Bueno, alguna pequeña... Del sí, Symphony of the Night, estaba jugando yo hace poco. Yo lo que había entendido, por lo menos, era de que Richter había vuelto a su casa una vez derrotado Drácula y que en un momento dado decidía irse. O sea, no decían como si se hubiera quedado en el castillo ni nada. Entonces, eso era lo que había entendido, por lo menos. Vale. Sí, se acerca sí. Bastante a la realidad. A ver, hago dos puntualizaciones. La primera, originalmente sí que se dijo que la norma era que cada 100 años las fuerzas del bien escaseaban y el castillo de Drácula resurgía. Entonces era el momento en que los Belmont tenían que actuar para impedir pues que este hombre aportara la maldad con su resurrección. Si bien esta norma se la han pasado por el forro los diseñadores y los creadores de Konami, y al final resurge cada vez que necesidades del guión. Para Symphony of the Night, la historia, la trama viene a ser la siguiente. Una vez Richter en el Rondo of Blood ha conseguido derrotar a Drácula, pasados los años desaparece misteriosamente. Es entonces cuando María Renard emprende su búsqueda y llegan a sus oídos el rumor de que 4 años después, cuando este hombre ya ha desaparecido, el castillo de Drácula ha resurgido. Entonces María Renard entiende que son las fuerzas del destino que la están llamando, que debe acudir a su encuentro. Momento en que Alucard nota que la presencia de su padre vuelve a apoderarse de Transilvania, del reino de Transilvania. Entonces, conocedor de que hay no existe una fuerza por parte de los Belmont, que es básicamente el único clan a grandes rasgos que es capaz de plantarle cara a su padre, pues como decía, conocedor de que no hay una fuerza que pueda oponérsele, entonces decide despertar de su largo letargo eterno y acudir a su encuentro para enfrentarse, pues eso, con un enfrentamiento de épicas proporciones. Entonces, a grandes rasgos, esto se puede decir. Es Shaft, el brujo maldito, el que está controlando a Richter Belmont, que lo ha embrujado para que se crea el amo del castillo de Drácula. Entonces, en función del final que obtengamos, consigamos deshacer el hechizo o no. Una cosa, José Andrés. Dime. Una cosa del guión, o sea, el brujo este hace creer a Richmond que es el jefe del castillo. Quería aclarar sobre eso. Que es que realmente esto nos lleva, porque la gente pensará, bueno, esto realmente todo este argumento es paja. Pues no, realmente la complejidad, digamos, estructural del propio juego emana de este argumento, porque por un lado tenemos creo que tres finales posibles, ¿no? Cuatro. Uno de ellos es en el que, claro, Richter Belmont en un momento dado se nos presenta como el señor del castillo. Alucard ignora, porque no tiene un encuentro, digamos, crucial con... Con María Renard, sí, se puede decir. Ignora que realmente Richter es inocente y se lo carga, lo mata. Y entonces, sí, digamos, sería el final malo, con un 80% del castillo explorado, yo creo que es, ¿no? Luego, sí, dime. No, que los finales vienen así. El primero es si no tienes el encuentro con María, independientemente del porcentaje, porque puedes llegar con el, sabes que puedes conseguir el supersalto o transformándote en murciélago y demás. Sí. Pero si eliminas directamente a Richter, obtienes el final más malo de todos. La segunda opción es encontrarte con María, que te diga que está controlado o que algo raro le está pasando. Y si no obtienes ni las Holy Glasses, ¿me entiendes? Es que para hacer las Holy Glasses necesitas... A eso quería llegar, que para llegar a la sala donde están las Holy Glasses creo que tienes que patear bastante castillo. Sí, tienes que... Más con María, por eso. Necesitas además tener el murciélago del sonar que te permita acceder a zonas oscuras, habitaciones llenas de pinchos, y poder sortearlas con cierto éxito. El tercer final es, una vez te has equipado con estas gafas, eres capaz de ver una esfera, que es la que aparentemente está controlando a Richter. Sí. Y si la destruyes, en vez de matar a Richter, tendrás acceso a lo que sería el castillo invertido. Es decir, si completas el castillo invertido, obtienes el tercer final, que es bastante bueno, en el cual Richter queda salvado y Alucard decide alejarse a su sueño eterno. Y si consigues completar prácticamente todo el porcentaje del juego, obtienes el mejor final posible, en el que la chica decide seguir los pasos de Alucard y unirse a él. Sí, que es cuando consigues derrotar a Drácula, el cuarto final. Sí, bueno, en el tercero también es posible. A mí, José Andrés, me gustaría comentar una cosa que me llama mucho la atención, es el nombre tan ridículo que tiene Alucard. No sé si quiero recordar que es Adrian Fahrenheit Tepes. Sí, pero es Adrian, es el nombre suyo, Fahrenheit es el nombre de la madre, y Tepes es Drácula. Pues la Lisa, ¿no? Era la madre. Sí, Lisa Fahrenheit, sí, exacto. Que aparentemente es la única mujer a la que Drácula ha amado. Y que, por cierto, en el juego tiene una representación más o menos bastante interesante, en el que una súcubo le hace soñar y revivir a Alucard el momento en que la crucifican acusándola de bruja y la matan. Es que es uno de los enfrentamientos más recomendables que tiene el juego. Bueno, otra cosa que me gustaría también comentar del juego es el doblaje que tiene. Por lo menos la versión de PlayStation creo que solo estaba en inglés. Una lástima, por cierto, que no hubieran doblado al español, porque tampoco es que fueran demasiados diálogos, pero me ha gustado bastante, estaban muy conseguidos. El doblaje al inglés a mí me pareció horroroso. Sí, o sea, de hecho, es una mierda como el sombrero de un picador. O sea, creo que ese y el del Resident Evil 2 fueron los doblajes más malos que tuvimos en la generación de PlayStation. Reconozco que me gustó bastante. De hecho, la voz de Alucard me parece de lo más acertado para el juego. Tiene bastante carisma. Pero no actúan, están leyendo un papel. Sí. Aparte, creo que en el Symphony, o sea, el Drácula X de la PSP, el Symphony of the Night, las voces son diferentes. Después ponen en japonés. Sí, la traducción es buena, a diferencia de la versión para PlayStation. Sí, porque yo tenía entendido que había mucha gente que del doblaje de PlayStation, de la original, echaba pestes, pero aparte que es lo que dice Dani, que parecía que estaba el tío leyendo el diálogo, a mí tampoco me gustó mucho, la verdad. Y eso que dice Drácula al principio de What is a man, a miserable pile of secrets. Eso realmente en japonés suelta el tío un chorro, un discursazo del carajo, y dijeron, va, es que esto es muy complicado de traducir, así que borramos y ponemos la primera gilipollez que se nos ocurra. Ahora venga, y a correr. O sea, en ese sentido hicieron un destrozo bastante considerable. Yo quería señalar una cosa, que es que cuando empiezas a jugar y Alucard entra al castillo, recuerdo que de repente aparecía la muerte y le quitaba todos los poderes que tenía, y tenías que empezar prácticamente de cero. Y eso era una jodienda, ¿eh? Tenías que empezar desde lo más básico. Pero bueno, también molaba porque así ibas tú buscando por todo el mapeado, ibas buscando ya todas las armas y los ítems, tío. Estaba bastante bien. Sí, o podías hacer... Hay trucos, hay un truco que te permite evitar ese encuentro y seguir con las armas iniciales. Lo único que llama un poco la atención es que la muerte sea un secuaz del Conde Drácula, ¿no? Pero bueno. cosas de los videojuegos. Oye, y una cosilla, hablando de lo de las armas, antes hemos mencionado de pasada que había 54 armas, pero 57, las había... 57. Bueno, nunca se... o sea, no me he preocupado nunca por eso. Pero el caso es que las había armas bastante bastante curiosas, o sea, era una de las principales innovaciones que introducía este Castlevania, que era la forma de atacar a los enemigos no solamente con un látigo, con una única arma, sino que había espadas, además, que te permitían realizar ataques bastante curiosos. Había una especie de, creo que de katana o de espada a dos manos, espada de mano y media, que lanzaba, creo que por cada pulsación de botón lanzaba una docena de tajos, que cada tajo individualmente hacía una mierda de daño, pero que si pillabas bien a un enemigo resulta que era el arma más poderosa de todo el juego. Bueno, había dos que tenían esa mecánica, no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, la arma que tú comentas, como efectivamente dices, es la más poderosa, quitaba bastante, de hecho, por cada golpe efectuado, y daba como 7-8 golpes por cada espadazo. Además, en un segundo quitaba una burrada. Conseguir hacerse los enemigos con esta arma era cuestión de segundos, prácticamente. Y hablo de enemigos finales, porque era increíble el poder de ataque que tenía. Era la segunda arma más poderosa, la arma más poderosa del juego propiamente dicha. Lo que pasa es que con la salvedad de que solo efectuaba un golpe, mientras que con la otra habría que multiplicar cada golpe por 7 u 8. Era la cuando conseguías evolucionar al máximo la espada del Demon Familiar, podías equiparte con ella y usarla a modo de ataque. Esta arma era incluso más poderosa que la espada de Alucard, pero claro, era muchísimo más recomendable la otra. Por si alguien se está pasando el juego, tan solo está disponible en el castillo invertido. Cuando accedéis a la biblioteca hay una especie de cabezas que van saltando con gancho. Insistid en matarlas una y otra vez, y tarde o temprano pues os la darán el arma. Cuesta bastante, pero realmente merece la pena. Dime. Los Smug, ¿cómo se llamaban esos bichos? Los Smug, creo que eran. Sí, un nombre así raro. Son que te embestían. Sí, que son cabezas que van pinchadas en un palo como saltando. Sí, vale, ya sé cuáles son. Entonces, había algunas otras armas que eran muy curiosas. Había unos nunchakus, pero quiero decir, unas armas de mano, de puños, que te permitían realizar como 7-8 puñetazos de forma seguida. Incluso algunos te permitían lanzar bolas de energía. Insisto, hablo de las armas, no de las magias que realiza Lucar, que también las hace, son secretas y están por descubrir. Había una espada muy curiosa que te permitía invocar demonios. Era haciendo una media luna, podías hacerla de forma interrumpida y con cada media luna invocabas enemigos del juego que te ayudaban. Si bien se moría muy fácilmente, claro. Y había también otra espada que yo, más que manejarla, prácticamente se puede decir que la lanzabas y abarcaba hacia una trayectoria en forma de parábola que barría media pantalla, y además se podía ver en la estela de la espada una palabra escrita, no me acuerdo cuál era. ¿Qué espada era esa? No, la verdad es que no recuerdo el nombre de la espada. No, yo tampoco me acuerdo el nombre, tenía un nombre bastante curioso. Lo que pasa es claro, creo que esa espada en concreto que suelo utilizar la he conseguido en mi partida de la versión de PlayStation, y vete a saber dónde está, no sé ni dónde tengo la memory card siquiera. En fin, hombre, yo tuve un problema, entre comillas, con este juego, y es que la mejor partida que tenía disponible la tenía para mi querida PlayStation 3, que como muchos sabéis ya ha muerto. Por cierto, la palabra que se puede leer me parece que era algo así como verboten o algo parecido. Sí, prohibido en alemán, sí. Y habían otras armas que eran, bueno, y aparte de armas, equipaciones también, por supuesto, tenías varios anillos y similares, pero habían otras armas que eran bastante curiosas de ver, como la espada de fuego, la espada de hielo, algunas con efectos secundarios, había un ataque con escudo, que si te equipabas el Shield Road con un escudo, conseguías un ataque también devastador, o sea, los secretos tenían para parar un tren en el juego. Sí. Hombre, una cosa también que tenía el juego era que, por ejemplo, podíamos ir personalizando, podíamos ir subiendo de nivel y podíamos ir personalizando nuestros golpes. Teníamos armas para las dos manos, armas para cada una de ellas por separado, podíamos poner escudos, en fin, era una de esas cosas también de los RPGs donde creo que innovaron bastante. Y hombre, la verdad es que le daba también una vidilla al juego en ese aspecto. Y bueno, no sé, una cosa que también a mí me gustaría comentar, cuando hablabais al principio de que era... De que os daba toda la libertad de movimiento. En fin, a mí es una de las cosas que por lo menos no me acaban de gustar. No digo que sea malo ni que vamos, es simplemente una opinión personal. pero que, en fin, yo me siento en algunos momentos perdido durante el juego porque a lo mejor estoy andando 2 horas por un pasillo y me encuentro con un bicho que es enorme y que me supera en todos los puntos, los golpes que le hago no le hacen nada. Y lo que acaba ocurriendo es que me han matado, vuelvo a iniciar la partida y vuelvo a tener todo el castillo por recorrer. No sé, a mí es una de las cosas que personalmente, por decir algo malo del juego, no es porque sea malo, simplemente es una opinión personal, pero que a mí personalmente me han jorobado. Bueno, lo de la libertad entre comillas, porque hay muchas zonas que necesitas tener un ítem previamente para poder acceder, como el doble salto o el supersalto o alguna habilidad que te permita volar. Sí, lo de las habilidades para abrir las puertas azules, no sé, son cosas que lo han cogido parecido al Metroid, por ejemplo. Lo de las habilidades de Alucard, que bueno, ya lo sabe todo el mundo, quiere decir Drácula al revés, es otro tema que no hemos mencionado, se nos había pasado, y es que dadas sus referencias y su sangre vampírica, puede incurrir en diversas transformaciones, que son las siguientes. La primera de ellas es en lobo. El lobo además cuenta con una segunda reliquia que le permite correr a una velocidad endiablada. La siguiente sería ya en vampiro, que también puede mejorar sus habilidades, puede volar más rápido y realizar ataques más poderosos. Y la última, quizá la más conveniente e interesante, es una bruma, que en su última modificación pues es una especie de neblina venenosa que mata a los enemigos, y además es interesante porque te permite golpear las partes del escenario descubriendo si hay algún truco secreto o no, porque como sabéis, Konami ha introducido muchísimas zonas secretas que deben ser descubiertas y además instaladas de forma muy muy sutil, es decir, si hay alguna cosa que pueda parecer sospechosa en una pared o algo por el estilo, no dudéis en golpearla porque probablemente tengáis un premio. Bueno, vamos, si os parece bien vamos cortando ya, porque llevamos un montón de Castlevania. Si queréis decir algo rápidamente, 2 minutos ya y pasamos a The Warriors, ¿vale? Una cosilla que se nos había quedado totalmente en el tintero. De esto yo no me enteré hace mucho y es curioso porque yo he sido siempre un seguidor acérrimo del Symphony of the Night. Es que Konami realizó una especie de novela emitida por radio, que originalmente se emitió en japonés y luego se emitió en inglés, en la que se relata la continuación de esta epopeya. O sea, yo no la conocía, insisto, y bueno, pues puede uno enterarse de las vicisitudes y de lo que continúa la historia. A grandes rasgos, tampoco voy a entrar en demasiado detalle, pero Alucard, no es que mantenga una estrecha relación sentimental, ni mucho menos con María, pero sí continúa teniendo contacto. Parece que aparecen unos nuevos vampiros, a Alucard se le acusa de estar cometiendo asesinatos y a partir de ahí aparece Richter y bueno, se va desarrollando la trama, es bastante interesante. Bueno, pues si os parece bien vamos cerrando, vamos a pasar ya a la siguiente sección, a Cine de Wario. Cine de Wario. Bueno, pues para la sección de cine de Wario vamos a tratar una película que David tuvo la buena intención de proponernos, una película que sabe que a mí me gusta mucho, una película dirigida por Walter Hill en 1979 y creo que es una película referente para todos los juegos de lucha que hasta día de hoy tenemos. La película que vamos a tratar, ni más ni menos, de Warrior, los amos de la noche. Así que cuando queráis, dejamos la mesa abierta y empezamos a comentar un poquito. Peliculón, eso es lo primero que tengo que decir. A mí me gustó muchísimo. Es una película que la verdad es que tiene ya sus añitos, no sé si es del 94, si no recuerdo mal. Y del 79, ¿no? Del 79, del 79. Un poco antiguo ya. Quítale 15 años y la lleva. Corta. Corta esto entonces ya. Bueno, ¿ah? Córtalo porque entonces yo ya me he equivocado, no sé de qué ni de qué estaba hablando, macho. Entonces, ¿qué peli te has visto? No. Me he confundido con algún juego de Castlevania, seguramente. No, pues un peliculón, este de Warriors, una película que la verdad es que a mí me gustó bastante y sobre todo lo que más me gusta de la peli es la ambientación que tienen todas las bandas, ¿sabes? Es una cosa que me gustó muchísimo. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que cada banda tiene su vestuario, están los bateadores, que no sé si los recordáis, que tienen media cara pintada igual con su vestido de con sus bates de béisbol, están The Warriors, de aquí en la The Warriors, que se dobló aquí, y no sé, un montón las chicas del club, que luego ya comentaremos, no recuerdo ahora, que Las Ansiosas creo que se llamaba, y la verdad es que es una película que es un referente, sí, para todos los juegos de lucha, porque la película comienza en una especie de reunión entre todas las bandas de Nueva York para intentar unificarse y luchar contra la policía, y entre estas bandas están The Warriors, que luego tendrán el papel principal en lo que es la trama. El protagonista, no recuerdo muy bien el nombre, lo que sí me acuerdo, que así el más malote de la banda era James Remar, que últimamente lo tengo hasta en la sopa, que es el que hace el padre de Dexter y en Mortal Kombat 2 hace Raiden, que hacía de malote el más, digamos, el más rebelde de toda la banda. Y la película, pues eso, comienza en lo que es la reunión de bandas, por así decirlo, por un tal Tidius, que es el que quiere reunir a todas las bandas para que luchen contra la policía y dejen de pelearse entre ellos. Pero ocurre una cosa, uno de los miembros de la banda asesina a Tidius toda la culpa se la echan a The Warrior, que emprenden ahí una frenética huida para intentar llegar a Coney Island, que es donde son ellos, la típica zona esta que pretenden llegar a su territorio, vamos. Sí, al territorio, que es donde está la zona esta de las norias y todo esto, que es muy famosa, Coney Island. Y a partir de ahí pues empieza una serie de vicisitudes para intentar llegar a... La película, la verdad, es que está bastante bien, y pese a ser antigua, tiene un doblaje muy bueno también. No sé si habéis fijado que el doblaje son los mismos que doblaron los Cazafantasmas. No sé si habéis caído es que me fijo en esas cosas. No, la verdad es que no me he fijado. Lo que sí que me he fijado es que el jefe de la banda, después de que muera Cyrus, que sale muy poquito, así un negro muy malote con gafas, tiene la voz de Constantino Romero. Dice tres frases y me quedé, pero acojonado. Digo, me cago en la leche este tío, si es que está en todos lados. Y otra cosa, Marcos, ¿quién es el que mata a Cyrus? Tú que eres fan de For Far Lane. Ah, ¿quién era? No me acuerdo el nombre ahora. Es Sam de For Far Lane, tío, el que acosa a las Pussycat estas. Es el que se carga a Cyrus, que aquí hace de loco desquiciado, sí, que te partes el culo con el tío, que está pero como una puta cabra. Ahí lo tienes. Ese actor siempre hace de malo, tío. No sé si en el remake, bueno, la versión esta nueva que ha hecho de los G-Jong, o como se diga en los juegos estos de Hasbro, hace de malo también, siempre hace, tiene una cara de loco el tío este. Yo voy. Hombre, a mí de la película en general, a mí me ha gustado también bastante, yo no la había visto, y bueno, la verdad es que lo que sí que me sentí al final de la película era un poco cansado, porque se pasan toda la película corriendo, no sé si deben de estar como unas 8 o 9 horas desde que salen de la fiesta esa por patas hasta que por fin llegan a Coney Island. Y la verdad es que se pasan toda la película corriendo, por un lado porque les están persiguiendo las bandas, que tiene que atravesar todos los territorios hasta llegar a su casa porque están en la olla. Y aparte también que bueno, si no les están persiguiendo los tíos de los bates es porque se están dando con ellos. Y además, Marco, fíjate una cosa, se tiran toda la película corriendo y sin dejar de hablar, ¿eh? O sea, van corriendo y van comentando, tío, es una cosa... Sí, sí. A mí lo que me ha parecido muy curioso de la película, tío, ¿os habéis fijado la clase de escenarios que usan? O sea, al principio, como dice Rafa, antes de llegar al parque, están en un metro que es recurrente en todos los juegos de lucha, que sale en Final Fight, salen un montón. Luego se van al parque, que también es recurrente en todos los juegos de lucha. Luego por la noche en las calles desiertas, que también es recurrente en los juegos de lucha. O sea, es que se basan un montón en esta película. De hecho, yo no sé si corrígeme si hay juego, ¿no?, de esta película, ¿no? Creo que sí. Sí. De hecho, sí, ¿no? yo conocí la película a través del juego de PlayStation 2, que por cierto era bastante interesante. No tenía grandes expectativas al saber que era una película de serie B y demás, y cuando la vi hace años me sorprendió muy gratamente. De hecho, como todos sabéis, hace ya unos cuantos programas que no aparecía por aquí, me he ido intentando montar una familia, pero el cura me ha excomulgado por jugar a un poco de la moda. Pero aparte de estas vicisitudes, me parece que, a excepción de la película de Mortal Kombat y alguna otra muy honrosa, esta podría ser la más recomendable de todas las que hemos hablado aquí hasta la fecha. Sí, sin duda. Sí, desde luego. No, del juego, hombre, el del juego comentar que curiosamente no es de la época en que salieron la mayor parte de los juegos que en efecto se inspiraban en esta película, como podría ser, bueno, del que ya hemos hablado, Double Dragon o Final Fight, sino, bueno, Combat Tribes, que yo creo que es el que más se inspira en esta película, sobre todo por la ambientación y por las distintas estéticas de las distintas bandas con las que te enfrentas, sino que es un juego de Rockstar relativamente reciente y además con una estructura abierta, quizá no tan abierta como la de los Grand Theft Auto, pero sí es un juego bastante bastante curioso, bastante divertido, sobre todo, o sea, tiene un modo de dos jugadores bastante recomendable y el modo historia, aunque yo estoy un poquitín atascado en una misión en la que hay que ponerse a hacer grafitis mientras te das de hostias y yo no sé a qué atenerme, si a una cosa o a la otra, yo creo que el juego está bastante. Y respecto a la película, hace bastante tiempo que la vi, o sea, no podría comentaros así nada en detalle, pero sí que me pareció bastante destacable dos cosas, bueno, tres cosas. La primera es que me encanta cómo mantiene la tensión y el agobio del espectador de los propios protagonistas, es decir, que son una representación pequeña de una banda de que de pronto se ven en una ciudad extraña con todas las bandas de esa ciudad persiguiendo, como pidiendo su cabeza. Y la segunda cosa que quería comentar, se me acaba de ir la perola y no la voy a comentar. Siguiendo un poco mi estética, diría que todos aquellos que gusten de los beat'em ups deberían ver esta película porque refleja bastante bien el género. Y del mismo modo, todos aquellos que gusten de los survival horror, que miren alguna película de las Spice Girls, porque desde luego pasarán miedo y grandes cantidades. Bueno, antes de seguir, tenemos... Un momentito antes de seguir, que tenemos aquí a Javi, que se incorpora ahora mismo. ¿Qué tal, Javi? Hola, ¿qué tal? Llego muy tarde. Llegamos una hora y pico de programa, pero llegas para la película para dar alguna puntillica de estas buenas. Así vale, que nada, bien. Quitando este inciso, que está Javi, que el pobre acaba de llegar de currar, y seguro que lo tenemos sin comer. Seguimos. ¿Cómo lo sabes? Bueno, seguimos, chicos. No, hay una cosa que... Perdona, Héctor, antes de que siga esto. Una cosa que me gustaría matizar es que me gusta muchísimo la película es los diferentes que ellos llaman uniformes que llevan todas las bandas. Es genial, tío. Hay algunos que son mimos, otros que van, yo que sí, tío, de morado, como si fuera uno... no sé, tío, es increíble. Sí, como la película de Double Dragon, pero bien hecho, ¿no? Sí, una cosa así. Me hace mucha gracia eso, sí. Bueno, y bueno, esto lo que yo voy a contar viene a cuento de la cosa esta de los uniformes. Y es que esto es más una leyenda urbana, pero existe la historia de que había una banda en Coney Island precisamente, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que tendría un nombre muy parecido, de Warriors o algo así, y que cuando fueron los actores, todo el set de rodaje y demás, a Coney Island, por lo visto los actores, los protagonistas y demás, tenían prohibido llevar ropa de pandilleros cuando tenían que salir del set de rodaje. Porque dicha banda, ¿no? Dicha banda, como decía, llevaban ellos también como una especie de uniforme y atacaban a todo aquel que parecía un pandillero. Sí, la banda se llamaba Los Homicidas. Y sí que es verdad que ocurrió eso. Los de vestuario tenían que preocuparse que la gente no saliera de las localizaciones vistiendo algún tipo de uniforme, porque si no, paliza que les caía. Y yo me pregunto, ¿esto es que se informaron cuando fueron a Coney Island o es que lo supieron después? Seguramente. Sí, seguro que el primer actor que salió de allí se dio cuenta. Algo tenían que saber, porque de hecho tenían una banda contratada que les cuidaba los camiones y las furgonetas y eso. Pagaban a una banda 500 al día para cuidarles las cosas. Yo tratado, sí, me acabo de acordar de un vídeo bastante curioso de College Humor que era como pequeños sketches de humor de qué serían determinadas películas si se introdujese un avance como la telefonía móvil en ellas, ¿no? Y me extrañó que no incluyesen a The Warriors entre esas películas, porque por ejemplo incluían Solo en Casa, el niño se queda solo en casa, grita delante del espejo y de pronto coge el móvil: mamá, que me habéis dejado olvidado, volvés a por mí, fin, y títulos de crédito. Pues The Warriors, un remake de The Warriors ambientado en la época actual, yo creo que sería imposible, porque realmente no fue toda la banda, fue sencillamente una pequeña representación a Nueva York y eran los que se quedaron atrapados y tenían que volver a Coney Island. Sencillamente, en la época actual, sencillamente uno de ellos tendría que coger un teléfono móvil, llamar y decir: oye, que nos hemos quedado tirados en mitad de la nada, venís a por nosotros. Y ya porque está. No sé, un nido negro, títulos de crédito. Una pregunta y... Y otra cosilla que me gustaría apuntar y que aquí no, aquí nadie ha dicho acerca de esta película, y me vais a permitir que me ponga un ratito las gafas de pasta. Vas a hablar de la historia que está basado, ¿no? No, la historia yo creo que es una forma moderna de contar la expedición de los 10.000, que es una epopeya griega que relató en su día Jenofonte, y de la que hay una suerte de remake en forma de novela, La Odisea de los 10.000, de Michael Curtis Ford. Y venía a contar lo siguiente, que a la muerte de Darío II, a la muerte del rey de Persia, Darío II, en el año 400 antes de Cristo, más o menos, creo que fue, no estoy seguro ahora, subió al trono Artajerjes II. Este tal Artajerjes parece ser que se llevaba bastante mal con un hermano suyo, Ciro el Joven, y para conseguir la corona contrató a un grupo de mercenarios griegos. Y parece ser que la cosa salió un poco rana, el tal Ciro el Joven cayó en desgracia y estos mercenarios griegos quedaron tirados como una colilla en territorio hostil y tuvieron que recorrer prácticamente de punta a punta todo el imperio persa, desde la cuenca del Tigris, el Éufrates, que sería la actual Irak. Estoy diciendo todo esto un poco de memoria, no estoy leyendo la Wikipedia ni nada por el estilo, o sea, que seguramente estoy cometiendo errores garrafales. Pero esta gente se pegó un chompi de varios miles de kilómetros gastando chancla desde las cuencas del Éufrates y el Tigris, la actual Irak, hasta lo que sería la costa occidental de Anatolia, o sea, actual Turquía, que fue cuando gritaron ese famoso grito de Thalassa, Thalassa, que es el mar en griego. Y de alguna forma la historia de Warriors se inspira en esta historia, porque realmente la situación es prácticamente la misma. Son un grupo pequeño de, prácticamente se puede decir, de forasteros o de extranjeros, en medio de un territorio en el que cualquiera tiene puesto precio a su cabeza. Pero Daniel, una pregunta. A mí me habían comentado que esta película estaba basada en un libro, ¿es cierto eso? Pues sí, está basada en una novela, pero yo creo que esa novela está en gran medida en estas dos historias, les digo, la de la expedición de los 10.000 de Jenofonte y muy probablemente más en la novela que se escribió más adelante. No, es que me la habían comentado, pero no sabía si era cierto, ¿no? Pues sí, creo que sí, la película está inspirada en una novela que cuenta más o menos sí esa historia de una banda que se queda también atrapada en una ciudad que no es la suya, algo así. Tampoco estoy muy seguro de eso, también puedo estar diciendo tonterías también en esto, pero creo que sí, de todas formas la inspiración de todas estas historias es esa. Lo que sí es verdad, Daniel, es que te entro una gana de jugar al Estrío Rey, ¿eh? Después de ver la peli. Es que sí. Es lo que decimos, es la madre de todos los juegos de hostias de los 80 y de los 90, es The Warriors, o sea, de forma totalmente indiscutible. Si bien es cierto, por ejemplo, Cody de Final Fight viste igual que no me acuerdo qué actores, no me acuerdo qué película leí una vez, todo este rollo, pero yo creo que la madre del cordero está ahí, está en The Warriors. Y supongo que hay influencia ya de varios sitios, sí. A mí otra cosilla que también me gustaría comentar era, por ejemplo, la escena cuando se encuentran con los huérfanos, me parece que se llamaba la banda. Sí, los pringados. Los pringados. Sí, sí. Sí. El de los ojos chungos. El que jefe tenía los ojos chungos, pobre. Sí, sí, que no sabía si estaba mirando a la cámara o a su compañero. O a cuenta. A ver, que sí, tiene que venir la tía a liarla, porque si no ahí ni se pelean ni nada, tanto ahí la tía puta, me cago en la madre. Se acopla ahí a los tenía bigote, ¿eh? sí estaba bastante final, buena, pero tenía bigote, es verdad. Al final son super amigos, bueno, super amigos, y al prota se lo quiere comer entero. Pues la chica esta tiene un par de frases. Eso en una peli española, que acaba de... La muchacha que es Carpe Diem, ¿sabes? Y le dicen, cuando van corriendo por el túnel del metro, dice, yo es que sí Carpe Diem, dice, tómame aquí. Estaba para tirarla a las vías, madre mía. El otro dice, ¿qué hago? Sigo corriendo, me la hinco aquí en el metro. No sé qué hacer. Pero todavía me estás persiguiendo. Si hay un momento en la película que es cuando encuentran a la tía que lo sigue, que la cogen a la gacha y le dice el protagonista, o sea, en este, ¿qué haces aquí? No sé qué, y dice la tía, ¿me vais a violar? Y el protagonista, tendríamos que hacerlo uno a uno y te gustaría. No, no, esto me recuerda a la escena de las Litsis, la banda esta que era de tías, que los tíos se meten en un bar. Las ansiosas, ¿no? Las ansiosas. Un bar lleno de tías, qué guay, qué de puta madre, hasta empiezan a sacar navajas. Esa escena fue bastante divertida. Y bueno, respecto a la tía esa, tiene. Sí, pero notaban que las tías. No, la verdad que en esta película es muy fácil ligar. O sea, tú llegas, hola, y ya está, no tienes nada que hacer. Hola, ¿quieres follar? Ligar y otras cosas, es lo que te iba a decir esto, de ligar y otras cosas. Sí, porque luego la otra que de repente están en el parque, que no hay ni Dios, y de repente hay una tía sentada en un banco. Coño, ya, venga, sí, vamos a. Pero ahí había gato encerrado, ¿eh? Ahí el pobrecito. Sí, pero a ver, una tía que estarían ahí a las 4 o las 5 de la mañana y la tía estaba ahí como si nada, ¿eh? Lo más impresionante es cuando lo ata con la esposa y viene la policía y le suelta una hostia al primer policía que llega. Vale que luego se lo lleva, pero la hostia que se lleva al primer policía que llega, ¿eh? Además la tía tiene un silbato, silba, y el coche llega derrapando como en el equipo A. Yo me doy cuenta. El coche llega haciendo una especie. Pero el coche llega a la media hora. Sí, es más, creo que sí, que pita dos o tres veces, pues. Sí. Y el nota se iba a llevar el banco a su casa, sí, que la tiene. Sí, no, un poco más y se lo llevaba. Se llamaba Ajax, ¿no? Que es el personaje que sí que hace el Jay Remar este, ¿no? Sí, Ajax. Que luego además no se vuelva a saber más de los tíos estos que se iban dejando por el camino, que... había cuatro o cinco que desaparecieron, no, tres que desaparecieron, ¿no? Bueno, sí. A uno atropelló un tren, creo, o sea que... Sí, bueno, eso tiene excusa. Se le supone por muerto al del principio, pero no, realmente no sabe si muere o no, o sea... Lo abandonan, ya la creen. Y al que se lleva la policía tampoco sale, luego dicen... Seguro que tuvo que luchar como un campeón, no sé qué, no sé cuántas, pero ya está, no dicen nada más. No sabe si está... Si la han matado, la han metido en la cárcel. Es que mira, es que están todos serios y dicen... Seguro que luchó con un campeón. Yo, mira, que lo han llevado preso, no se lo han cargado, vamos a ver. Yo qué sé. No, pero está muy bien. Y luego la escena esa que se meten ahí en los aseos, que hay otra banda que va por ellos, que es la de esos que van en patines o... Sí, es verdad. Que son subnormales, tío. O sea, cogen, se meten en el aseo y se empiezan a mirar por a ver si están por debajo de la puerta y los matan a hostias, tío. O sea, si sabes que van a salir, estás preparado. En esa escena que es cuando abren la puerta y le tiras spray a la cara, yo siempre me he preguntado... ¿Y si en esa escena hubiera abierto la puerta el que estaba delante de la puerta de la tía? Porque claro, tenían una puerta, era como el juego de cualquier concurso típico de la tele, o sea, abre la puerta y lo que te toque. Pues justo abre la puerta el que tiene el spray. Joder, hombre, ya está muy preparado. Si hubiera abierto el de la tía, le hubiera dicho, me vais a violar. Claro. De uno en uno. Oye, y una cosa, Javi, no sé si tú lo habías comentado antes, estuve hablando de eso, ¿sabes si va a haber un remake de esta peli? Sí, yo tengo entendido que sí, que de hecho se estrenará a finales de este año, según parece. Lo están ya ahí, se sitúa la acción en Los Ángeles. Es práctica, por eso antes cuando ha hecho Dani lo de los móviles, he dicho, hostia, pues si pretenden mantener el argumento, va a estar jodido, ¿eh? Tú imagínate a estos notas corriendo con el móvil, ya lo que le faltaba. Claro, o se lo ocurran muy bien, yo me la bajaré, me la veré en el cine, yo la pagaré. No, pero puede ser un remake basado en una época de hace 20 o 30 años. No tiene por qué ser un remake que sea de 2010. Corriendo con un iPhone, se va a llamar. Esta mi amiga de época anterior, me parece a mí que la va a ver su puta madre con bragas de cine. Claro. Hombre, lo peor de todo es que aquí lo que harían sería actualizar su Facebook y ya está. Mientras corre. Estoy corriendo. La verdad es que hay que reconocer que los Warriors es la banda que más corre de todas, porque siempre llegan siempre llegan al tren o al metro, lo que sea, y los otros nunca los pillan, tío. No, perdona. Perdona, David. Debería haberse llamado The Runners o algo así. El nombre que le dan es The Warriors. No sé si había escuchado como The Warriors, tío, una cosa sí, muy bueno, rara. No somos los más indicados para meternos con la pronunciación de la gente. No, bueno, desde aquí un saludo a Arboleda, que nos sigue también en Facebook. Facebook, precisamente. Es nuestro auditor, por si alguien lo sabe. Y de aquí un saludo a la banda Los Homicidas, por si acaso. O si la posa. Pero sí que es verdad que tienen una duda razonable entre Warriors, Warriors, Warriors y que no. ¿Verdad? Se nota que cada uno ha ido a una academia de inglés distinta. Porque uno dice de una manera. La escena final, cuando está el tío con las tres botellas, Warriors, venid a jugar. Claro. Eran los preocupadores, los Warriors. Warriors, eso es inglés del opening, los Warriors. Sí, sí. Bueno, y hablando de escenas finales, aunque vayamos a reventar un poco el final, ¿qué os parece las dos últimas, creo que son las últimas frases de la película? La de somos los mejores, no. Lo mejor somos nosotros. me parece de los 50 mejores finales de la historia. Yo creo que alguien se coló, cogió el guión, lo añadió ahí a Boli y dijo, hostia, como lo digan, me parto el culo. Y lo dijeron, lo grabaron, dijo, algo, está bien. Sí, no, pero ahí con cola ese final. Oye, no todo el final. Fue lo que dice Javi, lo que pasa es que alguien dijo, a que no hay huevos a decir esto, que no hay huevos, que no hay huevos. Fue un a que no hay huevos, y ya se sabe cómo acaban las cosas. Hombre, aquí acaban diciendo algo de las tortugas ninja, me parece, ¿no? ¿Cómo era aquello? Nah, no se pudo. Bueno, sí, pero hay que reconocer que, aunque estemos aquí en plan coña y tal, la película, pues sí, probablemente sea de las mejores que hemos visto aquí en fase bonus. A mí lo que más me gusta es la ambientación esa ahí de chunga, de serie B, de las bandas están muy bien, la personalización de las bandas está muy conseguida y sobre todo a mí la banda sonora me gusta mucho. Recuerdo cuando jugué al primer Manhunt que la banda, o sea, la ambientación era también muy similar, así el rollo de que había también bandas y me gustó mucho también esa ambientación de la peli. No, la película es totalmente recomendable, ¿eh? Por si alguien no la ha visto, la verdad es que la película es muy muy buena. Y yo quiero insistir en lo del doblaje, como dice Ignacio, que sale ahí Constantino Romero, los actores que no, yo evidentemente no puedo decir el nombre, pero son los que doblan a Cazafantasma, los que doblan a los personajes principales de Cazafantasma. Y la verdad es que el doblaje está muy, muy bien. Es una buena película, recomendada, ¿eh? En fin, ¿sabéis lo que le faltaba a la película esta para poner el broche de oro? Espérate que va. Hostia. A ver, José Andrés. A ver. Al amigo John Cobra a modo de enemigo final. O sea, él solo se hace toda una banda entera. Pero vamos a ver, ¿quién coño es el John Cobra este, tío? Que me tiene ya frito, tío. Estoy escuchando todo lo que... Hago la puta, si me tenés que averiguar quién es John Cobra este. Dice Javi que ya tiene, sea lo que sea. John Cobra, tío, de cago en la puta. Pero lo que no sé es cómo le dejan ir. es que no sé quién es, tío, de verdad, lo prometo. No lo he visto, no tengo ninguna imagen. Pues qué suerte tienes, macho. Qué suerte tienes. No te has perdido nada, De todas formas, sí que tienes razón. ¿Cómo narices lo dejan ir con los antecedentes que tenía? Porque han salido vídeos donde ya hacía alarde de su verborrea y esas dedicatorias tan tan encantadoras que dedica a él. Pero antecedentes finales, ¿te refieres a lo que tiene? No, su capacidad de hablar. Digamos por que lo que estáis hablando, igual hasta en la casa y todo, por todo lo que estáis hablando. Tiene unos gustos y unas recomendaciones culinarias un poquito peculiares. A ver si va a ser el que escribió las últimas frases del guión de The Warriors, el John Cobra este. Javi, ¿tienes las frases? Ponlas, cuando puedas. ¿Aún nos buscáis? Ya hemos encontrado al que buscábamos. ¡No! ¡No! ¡No hemos sido nosotros! ¡Lo hicieron ellos! ¡Los Warriors! Los Warriors son buenos. Muy buenos. Los mejores. Esos son nuestros. Y ya está, y ahí se acaba la escena, así acaba la película, señores. ¡No! Que... ¡No! ¡No! ¡No! Así oh, escuchado, así Dios. Escuchado suena como un dialecto entre el Terminator y el Gollum, ¿no? Poco más o menos. parece como si el Sargento Hierro cogiese a Shaggy, el de Scooby-Doo, y lo torturara, así. Hombre, es que tener en cuenta que los Warriors estos, o sea, de ser unos pelagatos a cuando pasa todo el tinglao, se convierten en los putos amos, porque en la radio la tía esta que siempre les dedicaba les dedicaba alguna nota como diciendo, venga, que de esta habéis escapado, pero a la próxima van a ir a por vosotros. Tenían acojonados, tío. Ese detalle es muy bueno, como tú comentas, el detalle este de la mujer que va retransmitiendo a través de la radio, va dando las claves para que los vayan encontrando por la ciudad. Me pareció muy acertado, sí. Eso, ¿eh? Es un elemento de tensión añadido bastante interesante. A mí me gustó mucho también ese detalle en la película. Sí, bueno, pero ¿quién era el que le estaba mandando la información a la tía esta? Porque... ¡Yo cobra! Por favor, falta comentar una cosa de la escena final, que después de que dice, no, los mejores son nuestros, hay que ver cómo asiente el personaje con la cabeza, el protagonista asiente con la cabeza, que no sé lo que le quiere decir, si le quiere decir, sí, Ana, seguro, o sí, pues es verdad, sois vosotros. No, queda un final abierto. No, habría que ver qué es lo que le habían dicho en la versión original, porque a saber qué es lo que han traducido. Sí, sí, tengo la versión original y prácticamente es lo mismo. ¿Sí? Sí, prácticamente es lo mismo. No han cogido ahí, no han hecho una traducción libre, no, está afinado. Bueno, chicos, ¿queréis que vayamos cerrando? ¿Tenéis alguna cosita más que decir? Sí, pon al John Cobra a despedida, que la gente se pondrá contenta. Se va la polla. ¿Qué peticiones nos hace José Andrés? Me cago en la leche. Bueno, chicos, pues si queréis ya vamos cerrando, que ya se hace tarde. Además tenemos a Javi, al pobre, aquí explotado, que tiene que cenar. Así que rápidamente, para finalizar, Dani, buenas noches. Ojete, digo, buenas noches. David, buenas noches. Muy buenas noches. Señor Esto, buenas noches. Buenas noches. Señor Javi, ese poquito rato que has estado, lo siento, buenas noches. Fugazmente buenas noches y sed buenos. Y mandad correos, por favor. Ah, bueno, Javi, la dirección de Retrobits. Ah, eso. Retrobits.wordpress. Dani, ¿punto qué? Punto com, ojete, punto digo, com. Joder, vaya, anda, que tienes tú unos ánimos, me cago en leche. Pues eso, que pongáis Retrobits en Google y ya os sale. Que además hay un artículo, una cosa nueva, y voy a subir dentro de poco otra cosa. O sea que igual hasta veis algo nuevo. Sí, igual hasta nos ponemos por fin a escribir ya. De una puta vez. Habla por ti, pequeño. Lo sé. Vale. Bueno, pues ya sabéis, visitar la página de Javi Daniel, que además tiene ahí Javi unas pequeñas anotaciones de Sonic 4 para que veáis su punto de vista. Que... Y pase bonus @sakurabit.net. Eso, para los correos. Bueno, eso, para el final. José Andrés, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, por aquí estamos. Creo que se nos ha quedado una pequeña tontería en el tintero cuando hemos comentado el Castlevania 64. Simplemente decir que se lo criticó porque se eliminaron unas pequeñas novedades de las que se habló en un primer momento, que luego sí hicieron aparición en la continuación, entre comillas, Legacy of Darkness. Y dicho esto, muchos besitos a todo el mundo. A vosotros nos podéis mandar jamones y cosas de estas, que nos gustará mucho. A Albert no, pero al resto del equipo sí. Jamones. Bueno, eso ellas también, que les dejamos que nos manden besitos y todos los cariñitos del mundo posibles y habidos y por haber. Bueno, señor Marcos, buenas noches, ¿todo bien? Pues muy buenas noches, aquí muy bien también. Y por último, señor Rafa. Pues buenas noches, y yo me despido con dos recomendaciones. Una de ellas es un cómic, ya sabéis que me gustan mucho los cómics, es editado por Norma Editorial, que es Castlevania, el legado de los Belmont. Está baratito, a 10 euros, formato prestigio. Y otra de ellas es que, bueno, más que recomendar también la página de 9bits, y un saludo para ellos también. Bueno, pues para acabar, yo, Ignacio, buenas noches a todos. Recordar lo que hemos dicho antes, a ver a cualquier amigo que sea del otro lado del charco, que escriba a la dirección que ha dicho Javi, pasebonus@sakurabit.net, a ver si nos podemos poner en contacto con ellos y que nos expliquen un poquito cómo va el tema. Recordar que también tenéis que mandar todos los correos para Javi, para que los pueda leer, que aunque no hemos tenido sección por falta de tiempo, Javi, hay corritos por ahí para la semana que viene, tendrás un buen ratito. Algunos me han dicho que hay, algunos. Hay buenos correos, hay buenos correos. Amenazas de muerte y eso. Alguna también. Bueno, para seguir acabando, recordar iVoox.com, espaciopodcast.com, iTunes, la página donde tenéis que acudir para saber cuando sacamos nuevo podcast y todas las novedades, sakurabit.net. También tenéis que ir a pixelgordo.com y al complejolanda.net. Así que, dicho esto, recordar, os emplazamos para la semana que viene a otro programita más, otro ratito más de Fase Bonus. ¡Hasta luego! Bueno, Dani, tío, lo siento, es que José Andrés no se calla. Llevamos 1:09, tío. Pero si he estado callado casi todo el rato, estaba. Sí, sí. Así de bueno. No, bueno, bueno. Mío, pero eso es las pruebas falsas, eso, ¿eh? Está callado, dice el cabrón.